Alejandro, vamos a hablar de cosas no sé si tan fantásticas y geniales, ¿no? Porque hay varias cuestiones, varios frentes abiertos en el municipio, digamos que no te ha tocado fácil tampoco, ¿no? No te ha tocado un contexto fácil. Bueno, te pregunto básicamente cómo está hoy la municipalidad económicamente y cómo están para afrontar, por ejemplo, el aumento salarial que se viene. Sí, en eso, bueno, desde, o sea, de la municipalidad cuando se hizo el presupuesto, estimando también la inflación que iba a ir y cómo se hace para proyectar el posible incremento salarial, está contemplado el valor al que se acordó en la paritaria provincial. El problema que tenemos en este momento y que es muy delicado es que también en la conformación de ese presupuesto estimábamos un incremento del índice de coparticipación, que tiene que ver de los recursos que provienen en forma automática de provincia a municipio, Sí. en base a los recursos que generaba la municipalidad. Vino menos de lo Bueno, que ustedes estimaban, ¿no? sí, no, esperamos tener un incremento, en vez de tener un incremento, tuvimos al contrario una reducción de ese índice. Por eso hemos presentado también una nota para poder ver los expedientes de cómo se sacaron, porque realmente, o sea, se incrementó más del 50% de la recaudación de recursos propios, que es un incremento muy importante, pero a la vez también en las comunicaciones que hemos tenido con el ministro Franco, es una preocupación que también tiene el gobierno provincial, porque las ciudades más importantes han visto todas disminuidas el índice de coparticipación, y eso genera otro tipo, vamos a decir, de problemas también para la provincia. Claro. El ministro Franco habló esta semana, reconoció que tanto Santa Rosa como Pico, Victorica creo que también, habían aumentado sus recaudaciones y no lo vieron reflejado luego en la coparticipación. Dice él que algunos ítems son, como las actividades económicas, por ejemplo, actividades comerciales, son menos redituables a la hora de calcular la coparticipación y que los municipios estarían facultados para pedir alguna modificación. ¿Esto es lo que ustedes están contemplando? Exacto, sí. Y una de las cuestiones que también vimos ahora en esta reunión que estuve participando acá en Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de educación que se estuvo hablando, porque en algunas provincias el tema de educación se maneja a través de los municipios también, es que la plata que manda Nación para educación a las provincias son fondos coparticipables, y en el caso de la provincia de La Pampa esos fondos no son coparticipados. El municipio de Santa Rosa tiene una inversión muy importante en lo que tiene que ver con educación no formal, como son las escuelas deportivas, como es la Secretaría de Cultura y Educación, con los talleres, con la escuela que se tiene de danza, la escuela de música, que bueno, vamos a ver también de qué manera hacer los planteos para que dentro de los recursos que llegan a la provincia para educación coparticipen al menos al municipio de Santa Rosa, porque es como te digo, una inversión muy grande que hace el municipio y que bueno, hoy estamos viendo los problemas que tenemos de recursos. Bien. Leandro, hoy hay una noticia que tiene que ver con esto que había anunciado el gobernador, que es una denuncia penal que recae en este caso contra la intendenta de Realicó por esta llegada de fondos nacionales, obviando la autorización de la provincia. Entiendo que tenés una postura tomada al respecto. Sí, no, realmente, o sea, nos preocupa y se lo he manifestado ayer en el foro y se lo a los distintos y en particular al ministro Frigerio, que justo también el día de ayer estuvo reunido con el ingeniero Berna acá en Buenos Aires, en donde está por un lado lo que es la autonomía municipal, es la ley orgánica de municipalidades, es una ley vieja que también hay que reverla, no estamos diciendo de que no esté en la ley, sino tenemos que ver de que recién en la reforma constitucional que se hizo en la gestión del presidente Menem en el 94, fueron donde se reconoció a los gobiernos municipales. Bien. O sea, para ver, a nivel nacional de lo que estamos hablando. Y esta ley orgánica de municipalidades lo que está haciendo es avallasear las autonomías municipales, como en este caso, o también como nos pasó a nosotros en el municipio con el Banco de La Pampa. Nosotros, o sea, la municipalidad venía trabajando sin tener el marco legal, o sea, conociendo la ley, pero venía trabajando con otros agentes financieros. Y lo que hizo la municipalidad, el Consejo Deliberante, aprobar una norma en donde nos autorizaba o blanquear esa situación que se venía haciendo. Y el Banco de La Pampa denunció dicha norma porque considera que nosotros somos rehenes del Banco de La Pampa, o sea, no tenemos la libertad para decidir qué agente financiero tomar. Claro. Ahora, el tema y lo que aduce el gobernador, ¿no? Sí. Si se defiende la institucionalidad, si se la respete, que cumplir con la ley, se pide primero la autorización en provincia. Digo, entendiendo no, eso, ¿está mal? De eso, por eso te digo, en el caso nuestro, nosotros teniendo conocimiento, nosotros hemos solicitado siempre la autorización al gobierno provincial. Ajá. Por eso, no estamos desconociendo lo que dice la ley, sino lo que estamos hablando es, primero, no hubo un dolo, no hubo una defraudación al Estado, no hubo una malversación de fondos, al contrario. Gestiones para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Rericó, en donde este intendente, que es el primer año de gestión, que nadie puede desconocer lo que dice la norma, que eso somos conscientes, pero estamos hablando de una norma que a nuestro entender es inconstitucional, claro, porque viola las autonomías municipales. El gobernador teme un gobierno paralelo. El tema no se trata de gobiernos paralelos, o sea, las autonomías municipales te dan esas facultades. Uh-huh. Pero tenemos una ley, como te digo, que es antes, o sea, hasta el 94 no se reconocían a los gobiernos municipales en la Constitución Nacional. Claro, está bien. O sea, para entender todo ese desfasaje que hay. Y tampoco se trata de un gobierno paralelo. Nosotros, como te digo, lo hemos hecho, pero todo lo que contribuye es a hacer más burocracia, la burocracia que ya de por sí es grande en la cuestión de trámites. La intendenta reconoció el error, por eso no renegó, pidió disculpas para rever la medida, pero la dificultad que tuvo la intendenta de Rericó, comparado también a otros municipios que habían firmado convenios sin informarle al gobierno provincial, es que ya había ejecutado algunos de los fondos que habían recibido. No podía hacer marcha atrás, digamos. Exacto. Quería dar marcha atrás, pero por esa realización de esos fondos es esa situación. Pero por eso, lo que estamos, o sea, viendo es que es una cuestión para contemplar, pero bueno, y a la vez para rever estas normas que diría que habrían caído, de acuerdo a lo que entendemos por la Constitución del 94, vamos a decir, en desuso. No, o sea, o de inaplicabilidad. Más allá de que la comunicación siempre, y además que siempre ha habido buena predisposición también del gobierno provincial para acompañar. Nosotros cuando hemos solicitado o hemos presentado convenios, el gobierno nos apoya, ¿por qué? Porque al gobierno le sirve que gestionemos fondos, porque es plata que después, en vez de darte la voz, tiene el gobierno, que siempre son recursos escasos, asiste también a otros municipios. Bien. Te interrumpo y te cambio de tema. Si pudieras contarme sintéticamente cuáles son los temas que más se manejaron en este foro de intendentes de Cambiemos y si la pobreza es una preocupación o la desocupación. Sí, te diría que son los temas centrales y, bueno, en donde los intendentes, bueno, hemos estado, somos los que estamos en la trinchera de contacto permanente y directo con y los vecinos, en donde vienen los reclamos, los problemas, las necesidades, y en donde una de las cuestiones que hemos manifestado, en el caso de los municipios de capitales de las ciudades, de las provincias más chicas, podemos decir, la necesidad de agilizar todo lo que son los proyectos de obras públicas, de reactivación económica, que son muy importantes y que se están desarrollando en la mayoría de las provincias, pero que en nuestras provincias más pequeñas se dificulta, o en los gobiernos más pequeños municipales se dificulta implementarlos por la escasez de recursos técnicos y profesionales que hay. Eso va en detrimento, o sea, muchas veces de poder implementar o de bajar los programas nacionales, porque los municipios durante estos 12 años de gestión que han pasado se manejaban más a premio y castigo que por la elaboración y la conformación de proyectos, sino que se manejaba de acuerdo a la simpatía que tenían con el gobierno de turno. Uh-huh, uh-huh. Leandro, te pregunto por una situación muy puntual, que es la de los trabajadores del relleno sanitario, que están pasando por un momento bastante complejo, esperando que las herramientas se pongan nuevamente en marcha. Ha quedado muy poca gente del grupo que había originalmente, y una postal que es indeseable, que es la de la gente esperando los camiones que vienen de los supermercados para alimentarse con lo que desechan justamente las empresas, ¿no? Sí, ahí el tema de lo del relleno es uno de los temas que nos preocupa. Ya adquirimos, después del el incendio que hubo en el relleno sanitario, una nueva compactadora que nos costó algo así como 300.000 pesos, donde hay que tener que bajar la energía ahora para y los portones por el tema de seguridad. Pero a la vez ya hemos hablado también con el gobierno provincial, con el área de la Subsecretaría de Ecología, para empezar a estudiar la zona donde hay que comprar el predio para hacer la nueva planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, cuya inversión va a rondar más o menos unos 100 millones de pesos. Porque el relleno sanitario que tiene hoy la ciudad, bueno, la vida útil ya fue superada ya hace casi 10 años, incluso por los informes técnicos que había hecho la gente del SEAMSE. O sea, el 2007-2008 se debería haber cerrado el relleno sanitario, y lo que se le ha hecho es prorrogar la vida y haciendo un mal manejo. Claro, sí, incluso el tema de los residuos patológicos, que en su momento, cuando eras concejal, lo planteabas también, en este momento no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, en eso hemos estado también con el Ministerio de Salud, en donde ya le informamos, o sea, que el municipio no va a recibir más los residuos ni del interior ni de los del sistema de la ciudad, porque no hay más lugar tampoco para disponer en el relleno sanitario. Los residuos patológicos son potestad exclusiva del gobierno provincial, y lo que hacía el municipio era actuar como si fuera una empresa privada o tercerizada para la recolección, tratamiento y disposición final. Pero que, de acuerdo a la ley provincial, bueno, y que ya hemos hablado, el gobierno estaba avanzando para, bueno, conformar una nueva planta, y que posiblemente no sea en la ciudad de Santa Rosa, de tratamiento y disposición final. Esta planta de tratamiento involucra, me imagino, a los recicladores, y la segunda pregunta para anexar sería, ¿por qué no se los acompaña con asistencia, no? A ese grupo de trabajadores que están haciendo un trabajo que es súper útil para la ciudad, de una manera... ¿A qué cosa con asistencia decís? Claro, porque contaban ellos que están viviendo con 500 pesos por semana, los que quedaron por lo menos, que no les alcanza para alimentarse, que incluso acuden a alimentarse con lo que llega, con la basura, que llega al relleno sanitario. Una cosa que hemos estado haciendo desde el área de la dirección de niñez, de niñez y adolescencia, se ha estado sacando también a los menores que estaban en las familias que tenían menores, se los ha reinstalado, se ha ido, que podés hablar si querés con el doctor Losbar, para comentarte. Se viene trabajando mucho en ese tema, y, o sea, hay una cosa, no puede haber una persona que no esté habilitada por la municipalidad dentro del relleno. Se está sacando a la gente porque es un lugar insalubre. Cuando llegamos, nos encontramos con el relleno sanitario o el basurero a cielo abierto, que podemos decir que es muy similar la situación en la realidad, en donde entra gente sin permiso y que es una zona liberada, donde los camiones no pueden trabajar dentro del relleno sanitario por la peligrosidad que es. Obvio, claro, es un peligro. Pero Leandro, la pregunta va más allá, obviamente que está muy mal, pero estamos hablando de gente que va a buscar comida. Entonces la pregunta es, ¿hay políticas sociales, hay herramientas, hay fondos? Sí, hay políticas sociales, pero también hay mucha de la gente que está ahí, es gente que tiene muchos problemas incluso de adicción y que se está trabajando. O sea, por eso dice, desde el área este que te decía, adolescencia, niñez y adolescencia, para, bueno, encontrarles, que se han sacado varias familias ya de esa situación y que se la han retirado del relleno. Porque el tema es que la gente no puede entrar al relleno, y ahora se está terminando la cartelería, porque también gente que ingrese sin autorización al relleno se le va a hacer la denuncia penal pertinente. Bien, bueno, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero el tema es los trabajadores que están ahí, ¿cómo los asistimos más allá de denunciarlos porque ingresan? Te estoy hablando de los trabajadores que estaban reciclando basura, Leandro, ¿sí? No, sí. De las familias que ingresan. No, por eso te digo, lo que estamos hablando es la gente que está ingresando sin autorización, porque incluso complica hasta la gente que estaba trabajando dentro del predio. Bien. Y lo que se está viendo, por eso te digo, en el tema, por ejemplo, la quema de que se produjo la otra vez en el relleno de verano, es próximo a los 10 millones de pesos el material que se perdió. Leandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Estamos escuchando al intendente de la ciudad de Santa Rosa refiriéndose a varios temas, entre ellos la problemática, parece que no hay una respuesta concreta para estos trabajadores del relleno sanitario. Las 40.